Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ildefonso, han pasado 10 años desde la publicación de La Catedral del Mar. Publicaste dos novelas posteriormente y ahora aparece la continuación de la primera, que es Los herederos de la tierra. No sé si siempre tuviste claro que algún día escribirías esta continuación. No, siempre tuve claro que me gustaría escribirla. Si llegaría a escribirla o no, no lo tuve claro hasta que al fin, después de esas dos novelas, decidí efectivamente ponerme a ello. Más de 6 millones de ejemplares vendidos de La Catedral del Mar. Ahora aparece esta nueva novela con una primera edición de 400.000 ejemplares. Yo no sé si eso es mucha presión para un escritor. Ahora ya está. O sea, la presión es cuando uno está delante del ordenador, ahí es cuando tiene presión. Ahora ya hay que confiar en que guste, que tu trabajo haya sido bueno y que la obra atraiga al público. Te has quedado a gusto, 900 páginas. En el ordenador no salen tantas, yo siempre tengo este problema, ¿eh? No me salen tantas y después cuando la editorial empieza y coge sus cajones, como ellos los llaman, y todo esto, pues se me va 900. El problema de una novela larga es que sea buena o mala, ¿no? Claro. Si es mala puede ser un rollo impresionante, ¿no? Si es buena, imagino que al lector, incluso 900, pues igual puede pensar, oye, me gustaría continuar, ¿no? Sí, les podemos decir a nuestros espectadores que La Catedral del Mar y Los herederos de la tierra se puede leer de manera independiente. Quiero decir que no es necesario leer la primera para poder leer esta, no. Aunque sea aconsejable. Sí, sí, pues es aconsejable porque hay algunos protagonistas que encuentran su razón de ser en aquella otra, ¿no? Pero se puede leer con total tranquilidad. Las acciones no dependen de lo que sucede en La Catedral del Mar. A nosotros nos gusta siempre explicar un poquito el argumento para poder situar a los futuros lectores, pero claro, resumir 900 páginas es imposible. Yo no sé si tú te atreves a resumir algo. ¿Qué les podemos contar de lo que van a encontrar aquí? Yo les contaría que se sigue con la historia de Barcelona, ahora por una zona completamente diferente, que es a la del barrio de la Ribera, que es donde está la Catedral del Mar, en este caso es el Raval. Es una nueva zona amurallada, o sea, Barcelona vuelve a ser protagonista de la novela. Y con Barcelona pues tenemos a un chaval que termina siendo vinatero. Y siempre hay que pensar que en la época medieval, y hasta el siglo incluso XVIII, XIX, la gente no viajaba. Y no había razón para viajar, ¿no? Entonces yo lo que quería era poder llevar al personaje por determinados lugares, sobre todo por las zonas de producción, aquí en el Penedès, ¿no? Donde estamos hoy. Por aquí pasa, por Vilafranca del Penedès pasa. La Franca del Penedès pasa mucho, y por el Valles, y por Murviedro, por lo que es Sagunto, en fin, por todos estos sitios donde hay vino y donde se iban produciendo estos sucesos, ¿no? Entonces consideré que el que fuera vinatero o corredor de vinos me permitía esos viajes que generalmente no hace la gente. Sí que podemos decirles a los lectores de La Catedral del Mar que Arnau Estañol, el protagonista de la anterior entrega, pues tiene un papelito aquí, lo que no le das mucho, ¿eh? Bueno, no podemos hacer spoiler, ¿eh? Pero... No, pero en fin, yo creo que los lectores ya saben que dejamos a Arnau con 70 años, ¿no? Claro, en fin, que mucha vida no le vamos a dar. No, en el siglo XIV ya era una edad muy longeva, ¿no? 70 años, o sea que poco juego nos quedaba ya con honra. Ahora le despedimos con honra. Pero sí que podemos decirles que él, de alguna manera, es el protector del nuevo protagonista, de este joven de 12 años, al que vamos a seguir a lo largo de toda su vida, porque en el fondo la novela es eso, ¿no? La vida de Hugo Llor y de todo lo que vive en esos años. Y de su familia, efectivamente. Una vida, yo iba a decir que con más desventuras que aventuras. Y mira que hay aventuras, ¿eh? Pero ahí se lo haces pasar mal. Bueno, es que, en fin, las vidas interesantes son aquellas que son fluctuantes, ¿no? Que fluctúan. Si estamos en una vida monótona, pues tiene un poco atractivo, quizá a alguien le guste, pero a mí personalmente no. A mí me gustan esos cambios en las condiciones vitales, esos golpes de fortuna o de desgracia en los cuales uno se puede superar, y eso es lo que le lleva a esta persona. Podemos decir que argumentalmente hay como una santísima trinidad, ya nos ha adelantado un poco el tema, ¿no? Barcelona, el vino y Hugo Llor. Sería un poco ese triángulo, ¿verdad? Sí. Sobre el que transitan todas las acciones de la novela, ¿es así? Sí, sí, se van entrelazando y se entrelazan también con lo que es la historia de esa apasionante historia de ese periodo en el que se desarrolla la novela actual. Esta es una novela donde también los hechos históricos tienen una grandísima relevancia. No sé si más que en la anterior. Sí, los grandes hechos históricos, desde luego, hay más que en la Catedral del Mar. O sea, en esta época hay más. El cisma de la Iglesia de Occidente es importante, el compromiso de Caspe es importante, todo el tema que afecta a los judíos es importante. Mucho más, creo, que uh-huh. esto. Y la vida cotidiana también intento relatarla, ¿no? Aquí planteo una Barcelona muy bulliciosa. Comentábamos que hay muchos hechos históricos, personajes históricos reales, combinados con hechos y personajes de ficción. Yo no sé si has intentado mantener un cierto equilibrio o si tú te dejas llevar por la historia y sale lo que sale, en esa combinación de lo que es ficción, de lo que no lo es. Vamos a ver, es una novela, ¿eh? Es una novela histórica. Entonces, lo que hay es que hay que coartarse mucho, hay que reprimir mucho las ganas de contar cosas que igual el lector dice, dígame, no me interesa. O sea, yo lo que quiero es una novela, ¿no? Claro. La historia, si la entrelazas con los hechos ficticios, puede ser muy interesante para terminar con una trama que realmente impacte, ¿no? Pero yo por lo menos lo intento y creo conseguirlo, es minorar la narración histórica. Y si no, mi editora se lo pido y ya me lo hace, ¿eh? O sea, aquí te has pasado. O sea, das una información que sí, que puede ser muy interesante, uh-huh. pero que no cuadra en una novela. O sea, esa información tiene que estar en los libros de historia en tanto en cuanto no la metas en la trama, claro. ¿Sabes que he tenido la impresión leyendo esta entrega que los personajes femeninos son muy especiales? Son potentes, ¿eh? Son potentes. Me gusta ese tipo de mujer, una mujer que... Bueno, que también sufren, porque, en fin, algunas de ellas son esclavas y las judías, en fin, hay verdadero sufrimiento. Y en aquella época realmente la mujer estaba maltratada, ¿no? Pero me gusta el papel de la mujer como mujer potente. El tema de la esclavitud también juega un papel relevante en esta novela tuya, relacionado con varios de los personajes protagonistas, y uno tiene la sensación de que pasan los siglos y que hay ciertas lacras que en el fondo no desaparecen, que no cambian tanto las cosas en algunos temas, lamentablemente. Sí, sí que cambian, sí. ¿Sí? Sí, sí. Cambian en tanto... Vamos a ver, lo que no cambia es la realidad. O sea, desgraciadamente hoy siguen habiendo esclavos, siguen produciéndose trata de blancas y los niños, hay abandono de menores y son tratados peor que esclavos, ¿no? Yo creo que lo que sí que cambia es nuestro concepto, ¿eh? O sea, nosotros sabemos que es algo que es incorrecto, luchamos contra ello con mayor o menor fortuna, con mayor o menor eficacia, pero ni siquiera lo soportamos. O sea, moralmente somos conscientes de que eso es una lacra, como bien has dicho, ¿no? En aquella época no era así. En aquella época la gente admitía, y no solo la admitía, sino que creía conveniente la esclavitud. En una novela como esta hacen falta villanos. Sin villanos una historia... En general, ¿eh? Sí, no funciona. Y aquí hay varios. Yo diría que, hombre, la familia Puig, que a la que ya conocemos de la anterior entrega, ¿no? Mantienen aquí también su papel de villano. Sí, sí, sí. Yo creo que en todas las novelas tiene que haber el malo y el bueno, ¿no? Pero si no, nos quedamos cortos, salvo que hablemos de una novela de amor, y a veces generalmente incluso en el amor también está el malo y el bueno, ¿no? Sí, sí, tiene que haber villanos, tiene que haber sexo, tiene que haber dinero, tiene que haber pasiones. Una novela tiene que tocar todas esas circunstancias, ¿no? para hacerse atractiva. Y aparte de que te fuera bien para la historia, todo este tema relacionado con el vino, ¿es porque es un tema que te gusta, que te interesa? A mí me apasiona el vino. Como y ceno. Iba a decirte que se nota en la novela. Sí, como y ceno con vino, creo que es realmente el néctar de los dioses, ¿no? Es algo que nos han regalado los dioses y que debemos aprovechar. If you need me, I want you to call me. I said if you need me, all you gotta do is call me. Decíamos que Los herederos de la tierra es la continuación de La catedral del mar y ahora toca la pregunta obligada. ¿Te planteas una tercera? ¿O es demasiado pronto? Bueno, quizá dentro de 10 años. Vamos a ver, no, de momento no. Pero no hay que dejarlo, o sea, vamos a ver, después de esta época en concreto, cuando termina esta época, empieza una época que es también muy brillante, que es la conquista de Nápoles y el reino de Nápoles con Fernando y con... claro, es interesante también eso, ¿no? Entonces uno piensa, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser? Bueno, por cierto, que ya se sabe que hay adaptación televisiva de la Catedral del Mar. ¿Te has implicado en ella o, como otros colegas tuyos, te quedas absolutamente al margen para no sufrir las posibles repercusiones de esas adaptaciones, que siempre se sienten traicionados los autores? No, absolutamente al margen no. He tenido conocimiento del guión, lo hemos estudiado y hemos visto que, en fin, es una adaptación, evidentemente. O sea, los recursos literarios nunca son los recursos de la imagen, ¿no? Todo eso requiere una adaptación y requiere el trabajo de unos profesionales que ven tu trama, tu novela, de una forma diferente a como la ves tú, pero no la ven diferente para hacerte la pascua o para molestarte o para desvirtuar la novela, ¿no? Sino que la ven diferente para conseguir obtener el mayor beneficio de esa novela en otro medio que no es el literario. A mí, desde ese punto de vista, tengo plena confianza. Estoy convencido de que será una serie de éxito. ¿Y qué relación mantienes tú con la crítica literaria? Mala. ¿Mala? No, mala tampoco, porque tampoco se meten conmigo. Y a mí la crítica literaria, yo siempre lo sostengo, quizá porque soy... Bueno, es una deformación como abogado, ¿no? Pero entiendo que hay personas que son juez y parte, o sea, hay personas que son críticos, pero que tienen una novela al lado de la mía. Y están vendiendo, y están interviniendo en el mercado. Y si me compran la mía, igual no compran la suya. O si compran la suya, igual no compran la mía. Entonces, pensar o tener la seguridad de la objetividad o de la imparcialidad de según qué personas que tienen intereses en el mercado iguales que aquellos a los cuales están criticando, a mí eso no me parece correcto. Y la mayoría de los críticos son escritores también. Ildefonso, ¿seguirás con el género histórico? ¿Te planteas un cambio, probar alguna vez otro tipo de género, otro tipo de novela? Bueno, planteárselo uno se lo plantea siempre, ¿no? Dice, bueno, me gustaría, ¿por qué no? ¿No? Sería como una especie de reto. Pero a mí me gusta la novela histórica, tanto como lector como autor. A la editorial le gusta la novela histórica y a los lectores les gusta la novela histórica. Entonces, esa es aquella máxima de que si algo funciona, no lo toques, ¿no? Pues está funcionando y todo.